industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Vans anuncia colección de ¿Dónde está Wally? La marca sigue colaborando con reconocidas franquicias y ahora concretó una alianza con la famosa serie de libros que nos invitan a buscar al personaje con lentes y su distintiva camiseta con rayas rojas y blancas. Llegará a Chile en marzo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.